convocarnos, no importa la generación, no importa de dónde venimos, simplemente el motivo es la música, el cariño, la amistad y los lazos. Quisiera mostrarles alguna canción nueva. Esta canción tiene una historia muy bonita, es una canción que viene para el próximo disco que aprovecho de contarles que va a estar el 8 de noviembre en el Teatro de la Academia de las Artes. Nos dejo más que invitados. Esta historia tiene que ver con mi padre. Murió hace algunos años y era un hombre muy romántico. Y el día que murió era el aniversario de matrimonio con mi madre. Y en la mañana, ese mismo día, él me dejó una flor de linca bajo el sauce. Y sé que mi madre vive hoy día feliz, pero sé también que ella quisiera que todavía esté con ella y también lo echa de menos. Pero es una mujer feliz y hoy día quise hacer esta canción para ellos dos, pero que también representa a muchas historias de todos nosotros. Es tan natural, tan humano. Thank you. despertar si no hay nada.